Todo este año, así que estoy contenta con el calor. ¿Pero el sol está en altura o está en el llano? Como parece dicen, que mañana va a bajar, así que hoy bueno, disfrutemos el calorcito. Disfrutemos la tarde. Y del quien vamos a disfrutar un poquito más es de Federico Accardi, jugador de la Selección Nacional de los Murciélagos, que está en línea telefónica. ¿Cómo estás, Fede? ¿Bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, todo tranquilo. ¿Todo piola? Todo bien, no, todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Hace calorcito por ahí donde estás vos? Sí, acá hace bastante calorcito, pero bueno, todo bien, acá ahora en casa descansando para preparándonos para mañana. Mañana hay un partido importante ahí en la cancha de Talleres. Dos partidos importantes tenemos, a las 14 horas, la Municipalidad de Cruz juega contra Municipalidad de Córdoba y a las 17:30 jugamos contra Municipalidad de Córdoba B, así que bueno, vamos a tratar de sellar nuestra clasificación, así que bueno, tenemos dos compromisos bastante complicados, pero bueno, nos vamos a sacar adelante. Es la selección mendocina, ¿no? De la que estamos hablando. El único equipo que representa a la provincia de Mendoza, pero no es una selección, es un claro, equipo de liga. Representando a Mendoza, ahí está la confusión. Bueno, Fede, y para saber un poquito más de tus inicios, el comienzo en el fútbol, la edad, más o menos para que nos des como un pantallazo así general. Tengo 29 años, comencé jugando acá en Mendoza a los 14, a los 16 estuve en la selección, y bueno, ahí empezó toda mi carrera, más o menos a los 16 hasta los 20, 21, hice el proceso de formación, y después más o menos 21 años ya empecé a jugar de forma ininterrumpida hasta el día de hoy en la selección mayor. Siempre estuve, pero no jugaba, solamente estaba en el plantel y iba a la fase de entrenamiento y todas esas cosas, pero no competía a nivel internacional. Y bueno, a partir del 2011 en adelante he jugado todos los torneos, ¿no? Dos Panamericanos, dos Juegos Paralímpicos, dos Mundiales, Copa América, un montón de y otros torneos más. Bueno, multicampeón en la selección para ciegos los Murciélagos, ¿sí? Siempre ha sido así, ¿no, el nombre? Sí, también la selección los Murciélagos, así mismo, así se llama la selección. Es a nivel nacional, ¿no, Fe? Exactamente, es a nivel nacional. ¿Y la provincial tiene nombre o no solamente no selección mendocina? Ah, el equipo no que existe. Solamente es el equipo que representa a la provincia de Mendoza. O sea, el equipo representa el departamento de Guayaquil y representa a la provincia de Mendoza. Y tú vos surgiste ahí de Godoy Cruz, ¿no? No escuché bien el club donde te iniciaste, en Godoy Cruz. Sí, yo surgí en otro club que ahora caducó, ya no está más, no se desarmó y nos dividimos, se hizo el equipo ese y nosotros, obviamente quedamos nosotros. Entonces mañana es un partido ahí esperado, ¿y cómo se están preparando para...? Ahí hacen se concentran, se juntan los chicos. Sí, nos concentramos, nos juntamos, entramos y hacemos el mismo proceso que cualquier equipo, ¿no? Tenemos las mismas cosas, tenemos jugadores de afuera que vienen acá y entrenan con nosotros. Así que bueno, ya hemos preparado todo, mañana solamente falta que salgan las cosas nada más. Fede, ¿y estos trofeos que han ganado, vas que ganaste con la selección, siempre ha sido en cancha de fútbol 5 o sí, cancha grande en alguna? No, se juega fútbol 5, se juega. Ajá. Es en una cancha de 40x20, y bueno, los arqueros son videntes, y esa es la única diferencia que hay, nada más. Y para que la gente conozca un poquito, de se escuchaba hablar de que la pelota tiene un cascabel, ¿no? Para que más o menos se escuchen cuando... Sí, en realidad tiene cuatro cápsulas en toda la pelota que hacen el sonido como si fuera un cascabel o un sonajero. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros... al emitir sonido podemos percibir nuestra la pelota. Y con el tacto cuando te llega el momento, ¿no? Cuando te toca el cuerpo sería el balón. Bueno, como no fue convencional, cuando te das cuenta van a tener en el pie. Ajá. Así que eso está desarrollado tanto como para el ciego como para la persona que ve. En eso no hay diferencia. ¿Y estos compañeros que hablábamos que están de otro lugar, de otras provincias, otro país, que se han sumado a la selección? Sí. Tengo el Iván Figueroa, un jugador de los Murciélagos también, amigo mío, compañero, es de Santiago del Estero. Uh-huh. Y Víctor Silva y Esteban Pavés son dos chicos amigos que juegan en la selección de Chile. que los conocí en la Copa América y bueno, los traje como refuerzo al equipo. Me imagino que los premios, el Mundial fue el más reconocido, el más emotivo para vos. Sí, Galto, tengo muchos premios emotivos, la medalla de bronce con la selección, en Río 2016, ganar la Copa América en el 2017 en Chile, las dos ligas consecutivas que ganamos con el equipo mío ahora en Godoy Cruz, ganamos 2015, 2016, no sé, son varias las emociones que me voy a llevar del recuerdo. ¿Está Federico Acardi para rato? ¿Se puede quedar en una dirección técnica o has pensado en el retiro o todavía? Tengo 29, tengo pensado hasta los 33, 34 más o menos. Ajá, jugar. Dedicarme a pleno al fútbol y ya después veré si puedo. Mi idea es seguir como formador de chicos chicos. Entonces, seguir desarrollando un deporte en Mendoza. Que no se corte porque hoy por hoy depende de mí. Si yo me voy, cae toda la estructura del fútbol pasivo. Entonces, la idea es seguir manteniéndola y hacer un trabajo desde ahora para que dentro de 4 o 5 años lo pueda solamente dedicarme a jugar, a divertirme y haya chicos atrás para poder mantener un equipo en la provincia. No se parezca esto, que tanto costó. Esa estructura que mencionás vos, que representás, está ahí en el Club de Cruz, ¿no? Todo en el mismo lugar. Sí, tenemos todo en el Club de Cruz. Ajá. Así que, no, en la Municipalidad de Godoy Cruz. Municipalidad. Sí. Así que ahí tenemos todo el proyecto, tenemos todos todo el futuro, digamos, porque bueno, el departamento que se quiso apoyarnos y bueno, nos presentó una cosa seria y bueno, arreglamos con el MUNI y bueno, vamos buscando colaboración de todas aquellas personas que quieran colaborar, algunos sponsors, algunos diputados, senadores que se van arrimando y colaborando de forma desinteresada. Y también se hace mucho pulmón, también mucha colaboración de todos, ¿no? En todos los que integramos el plantel también colaboramos para poderlo llevar adelante, porque si no se hace imposible, digamos. Claro, se cae. Se hace imposible tanto para el municipio que se haga cargo totalmente, y si es imposible a nosotros bancarlo. Entonces, bueno, entre todos vamos poniendo un poquito, un granito de arena para poder construir algo firme. ¿Y la única disciplina es fútbol? No. Hay Golgo, que también está abocado al municipio de Godoy Cruz. Ajá. Los Halcones se llaman los chicos, que han surgido hace poco y están realizando un muy excelente papel en el deporte para ciego y en el Golgo. Y tienen chicos también en los topos, que como los pusieron para la selección de Golgo. Así que Godoy Cruz, lo que es el tiempo ciego, se está desarrollando a plenitud, digo. ¿Y chicas hay, Fede, jugando? ¿En vóley o en fútbol también o no? ¿En voleibol? ¿En vóley o fútbol, digo, no, chicas? No, voleibol. No te escucho bien. Sí, en voleibol hay chicas porque se puede jugar mixto. Ajá. Y en fútbol estamos por crear. Yo creo que el año que viene voy a crear el fútbol femenino. Tengo ganas, así que bueno, me tendré que sentar ahí y ver el proyecto, a ver cómo lo podemos sostener, porque bueno, todo proyecto requiere de viaje, encuentro a nivel nacional, porque no se juega nada a nivel provincial, obviamente, porque no hay. Entonces, todo lo que se quiera hacer tiene que ser conllevado a nivel nacional, y bueno, eso requiere un gasto para viajar y para mantener el viaje con nosotros y de la provincia. Claro. Bueno, fue entonces para repetir, mañana van a jugar frente a Córdoba, doble jornada en el club Andrés Talleres, así, ¿no? 14:00 y 17:30. Sí, esperemos que el Sonda. El Sonda no nos afecta tanto, se pronosticó el Sonda y justo esa hora, yo creo que cuando más baja el Sonda a las 2 de la tarde, así que esperemos que nos pueda dejar de jugar en paz. Y hay una canchita cerrada, ¿no?, de Talleres, ¿o está al aire libre? Mañana vamos a vivir un hecho histórico en la provincia de Mendoza, porque nuestro segundo partido, que va a las 17:30, va a ser televisado por el Canal 2 de Super Canal. Ajá. Y con relatos y comentarios como un partido convencional, ¿no? Así que es la primera vez que van a televisar un evento de discapacidad en la provincia de Mendoza, así que bueno, por suerte estamos marcando un hecho histórico y abriendo un ¿cómo se llama?, un puente para que todas las disciplinas de personas con discapacidad puedan ser incluidas. Así que va a ser un buen trampolín que nosotros vamos a dar mañana. Así que bueno, esperemos estar a la altura dentro de la cancha. Genial. Entra libre y gratuita, dice acá el Face, ¿no? Sí, entra libre y gratuita. Así que la gente se puede acercar, la que esté con un problema económico, que es un tema claro. de hace varios no, meses, no, no, pueden acercarse. Sin no tiene excusa. Sin ningún miedo, va a llevar a... Van a ver un lindo espectáculo, van a aprender muchos valores, sobre todo de los papás que lleven a sus hijos, o las personas que piensan que no, yo no puedo hacer esto, no, yo no puedo hacer otro, que hay personas que tengan tabú, limitaciones. Mira, yo creo que cuando nos vean jugar, suponen muchos tipos de limitaciones del que yo no puedo, o hay por qué me pasa a mí, o por qué me pasa. Yo creo que viendo jugar este deporte, es una liberación también para las personas, así que para nosotros es muy importante porque transmitimos muchos valores y bueno, somos un ejemplo para el resto de la sociedad. Genial, Fede. Bueno, agradecerte por la comunicación y seguramente mañana vamos a estar ahí acompañando este evento y bueno, todo lo que se dé en con el fútbol de los murciélagos. Bueno, ojalá nos estaremos viendo, así que bueno, si podés te acercás, te dan la vuelta. Dale, ahí vamos a charlar. Por lo menos por la tele. Vale, genial. Muchas gracias, Fede. Lo mejor para lo que viene, entonces. Gracias a ustedes. Hasta luego.